Ministerio de Formación Católica. Jesús es el camino. Desde Nueva York, para todo el pueblo de Dios, presenta su programa La Nueva Evangelización. Con ustedes, el hermano Milton López. En una parte del Evangelio, Jesús le hablaba, como el Evangelio de este domingo, que Jesús habla fuerte. Y dicen que Jesús es manso. Es cierto, Él es manso. Pero ser manso no significa ser menso. Y ser manso no significa someterse. Ser manso significa ser recto. Y Jesús en este día habla de que hay gente que cumple las leyes exteriores. Y Jesús señala de que lo más importante es lo que hay en el corazón. Y lo que le hace daño al ser humano, lo que nos hace daño a nosotros, es lo que sale del corazón. Y una de las cosas con las que batallamos todos los seres humanos es lo que se llama el orgullo. El ego, yo. Y en esa andamos todos. Es una lucha. Y le vamos a pedir al Señor en esta noche, en esta tarde, que nos ayude a entender un poco del ego a través de un ejemplo bíblico y que nos sane en un proceso. Nos cubrimos todos con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted trajo la escritura, vamos a leer la segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. Palabra de Dios. Había un hombre llamado Naamán. El nombre Naamán quiere decir agradable. Este nació bien. ¿Cómo era? ¿Qué quiere decir Naamán? Ah, bueno. Y fíjense que era sirio, quiere decir que no era hebreo, no era judío, no era creyente. Era jefe del ejército de Siria. Y era muy estimado y favorecido por el rey de Siria. Pero mire la razón, este es sorprendente. Porque el Señor, esa palabra Señor, ¿está con mayúscula o minúscula? Bueno, debe estar con mayúscula. Porque está hablando de Dios. Amén. Está hablando de Dios. Dice: el Señor le había dado la victoria a Siria. Dios le dio la victoria a Siria, pueblo pagano, por medio de Naamán. Note esto. Qué raro, mano. Dios favoreciendo a los contrarios. Y Jesús habló de esto, dice, en la tierra de Israel había muchos leprosos y solo el sirio Naamán se sanó. Es que los caminos de Dios son otra cosa. Pero qué interesante. Entonces, este hombre, el sirio, Naamán, el jefe de los ejércitos de Siria, que había vencido a Israel muchas veces, y por lo tanto, ese era el niño bonito del rey de Siria. Pero Naamán, ¿qué tenía Naamán? Tenía lepra. Tenía lepra. Eran una, este tipo de lepra, eran unas manchas en la piel. Imagínense, con todo el dinero, la plata, el prestigio, el honor y la gloria del general Naamán, y no podía sanarse de la lepra. Hay cosas, dice, que solamente lo barato se compra con dinero. Repita conmigo, solamente lo barato se compra con dinero. ¿Se puede comprar el amor? ¿Se puede comprar la sanación de Dios? No, es gratis. Número dos. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama. Fíjese, entonces, en una de esas guerras que tenían los sirios contra los israelitas, tomaron presa como esclava a una muchachita hebrea y se la llevaron para la casa. Y en el versículo 3 dice, esta muchachita, esta esclava hebrea, dijo a su ama, es decir, a la señora Naamán, le dijo, si mi amo, mire qué humildad, no dijo, el viejo sinvergüenza Naamán. No, no dijo así, ¿verdad? El desgraciado es, no. Y eso que vencía a los israelitas. Dice la esclava israelita, dice, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Palabra de Dios. Si usted viniera a la asamblea el domingo, quedara curada de su lepra. Si usted viene, esta es la misma invitación. Le está diciendo, mire, a veces la voz del sencillo, la voz del humilde, y en esto de humildad hay que entenderlo bien. Humilde no es una persona ignorante. Humilde no es una persona que no tiene dinero. Eso nada tiene que ver. Humilde es una persona que se deja guiar por el poder del Espíritu Santo. Esa es una persona humilde. Mira, hay un montón de farsantes que andan con la cabeza doblada y apadiendo. Nada de eso es humildad. Usted puede lavar las ollas y sin embargo es más orgulloso que mandaba a hacer. Así que lo que usted haga no tiene que ver, sino lo que hay en el corazón. Si su espíritu está unido al Espíritu Santo, ahí se nota la humildad. Entonces hay que saber definir bien, bien qué es humildad. Mire esta hebrea. Era esclava. Y se ve que su amo tiene lepra. Si esta muchachita fuera orgullosa, que dijera, que se siga con su lepra. No le digo, mano. Eso es ser humilde. Dejarse guiar por el amor. El Espíritu Santo es amor. Mire qué lindo. Entonces, le dice, si va a ver a Eliseo, ese es el profeta de Samaria, se va a sanar. Versículo 4. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo la muchachita esclava a Naamán? Que fuera a ver a quién. ¿A quién? Al profeta de Samaria. Y viene Naamán, ¿a quién fue a ver? A su rey. Mire, ya van con el protocolo. ¿Y qué le dijo el rey? ¿A dónde lo iba a mandar? No, lea bien. Dice, está bien, le dice el rey de Siria, yo mandaré una carta al rey de Israel. ¿Qué tiene que ver el rey Israel en este asunto? Nada. Ya ve, cuando nos salimos de la dirección del Espíritu Santo, le dijeron a Naamán, ve a ver al profeta. Viene Naamán con su gran orgullo, no, voy a ir a ver primero a mi rey. Y viene el rey, que más orgulloso, te voy a mandar una carta al rey. Es que no, eso no es lo que Dios dijo. ¿Se da cuenta cuando estamos llenos de orgullo? Ahora, el orgullo nos ataca a todos. Amén. Diga conmigo, el orgullo me ataca a mí todos los días. Todos los días, mano. De esta nadie se escapa. Por eso es importante entender esto. Entonces, Naamán se fue. Miren, Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa, y lo llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. El rey. ¿El rey era tonto o era sabio? Sabio, pero ¿sabe qué? No conocía a Dios. No oye la voz de Dios ni hace lo que Dios dice. ¿Qué es lo que había dicho la jovencita, la esclava? Vaya a ver al... Y todo esto haciendo un gran enredo. ¿Y por qué razón? Porque son dirigidos por su ego, su orgullo. No, hombre, las cosas son así, mira. Este es el protocolo. Dios no tiene protocolo. Dios no tiene que hacer las cosas como nosotros las hacemos. Él las hace como Él quiere. Cuando quiere, como quiere. Y algo que hay que aprender en la vida del cristiano es esto: no trates de quedar bien con el ser humano, vas a quedar mal con Dios. Bueno, versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que éste me mande un hombre a que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Palabra de Dios. Este es el rey de Israel. Este tiene una mente que se llama mente maliciosa. Este está diciendo, no, este es una trampa. ¿Cómo que me manda una carta para que yo sane? ¿Quién soy yo si yo no sano a nadie? Este me está tratando de hacer otra cosa. El otro, en otra nota. Es interesante. Mente maliciosa. Que Dios comience a sanarnos. Esa es parte del ego. Tratar de leerle la mente al otro. Es imposible. Podemos tener ideas. Pero hay dos cosas que hay que ver. ¿Con qué intención yo hago las cosas? Repita conmigo. ¿Con qué intención yo hago las cosas? Es bien importante. Ya lo vamos a tratar más adelante. Versículo 8. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿Por qué te ha rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Habló con orgullo Eliseo. ¿Está diciendo la verdad Eliseo? Claro, está diciendo, que venga a verme. Eliseo está diciendo, sí, yo soy profeta, es decir, hablo de parte de Dios. Y hermano, eso da miedo decirlo. Aunque mucha gente también no respeta a Dios. Dios me dijo, Dios me dijo y Dios me dijo. Cuidado con esa también, ¿no? Parece que tienen un CD metido en la cabeza, conectado con Dios. No, no es así. Y entonces, versículo 9, Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10, ponga atención a esto, versículo 10. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Palabra de Dios. Llegó Eliseo con su carruaje, con tanto dinero, con tanta ropa, con el oro que tenía, y llega enfrente a la casa de Eliseo. ¿Y qué hace Eliseo? Le manda a su mensajero, su sirviente. Y dice, dice el profeta, que te vayas a bañar 7 veces al río Jordán. ¿Cómo cree que le cayó eso a Naamán? Dice, ¿qué? No quiero pensar lo que... Mejor voy a leer lo que dijo Naamán, me es más barato. Versículo 11. Naamán se enfureció. ¿Qué hizo Naamán? Y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme, mire, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y luego iba a mover su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la lepra. No son los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar, mejor que todos los ríos de Israel. ¿No podría yo haberme ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado, se fue de ahí. Palabra de Dios. Estaba leyendo, no estoy inventando, ¿ok? Miren lo que dijo nada más. ¿Cómo? Primero vengo donde él y no sale a recibirme. Manda a su criado. Después me manda a bañar al río de Israel, si los ríos de mi tierra son mejores. Y después me dice que 7 veces, si con una basta, ¿por qué 7? Si yo creía que iba a venir, iba a imponer su mano sobre mi lepra y que iba a invocar al Señor y que yo iba a ser sano. Sí, yo me acuerdo de un hace años, estaba orando en una casa y me decía un papá desesperado por una hija, y él estaba orando a la hija, decía, y me decía, concéntrate, Miltito, concéntrate, me decía. Como que era mi concentración la que iba a hacer bajar al Señor. Ah, mire hermano, el orgullo de Naamán. Y muchas veces por eso no somos sanos. El orgullo detiene. El enemigo mortal que hay que combatir cada día. Cada uno tiene su ídolo, su propio yo, que adora noche y día. Y a veces ese ídolo, nosotros, es atacado por la incomprensión, por la crítica, por las humillaciones, por las tentaciones, por las debilidades. Y todo eso le da a ese ídolo tristeza e indignación. Pero esos ataques son necesarios para bajar nuestro orgullo. ¿No oigo que dicen amén? Se quedaron muy serios ahorita, mano. Como que esa no les gustó, ¿verdad? Cuando seas criticado, dígale, está bien, critícame. Necesito para que baje este ego que no doblego. Síntomas. Cuando el orgullo nos domina. Primero, nos gusta hacer el papel de mártir. ¿Cómo fue que dije? Mártir. Yo hago las cosas y los otros no hacen, hermano. Mártir, orgulloso. Número dos, resentimiento. ¿Cómo fue que dije? Resentimiento cuando haces un trabajo y no te alaban, mano. No te dicen qué bueno estuvo. Y sale resentido. Orgullo, orgullo. Tercero, cuando menosprecias el trabajo del otro. Ah, ese, ¿cómo predico? Regular, regular. Más o menos ahí. ¿Y cómo cantó? Ay. Menosprecias el trabajo de otro. Orgulloso, orgulloso. Cuatro, desprestigias a quien no te alaba. ¿Cómo fue que dije? Otra vez. Mire, muchas veces nosotros, lo que si vamos a discutir, argumentar algo, podemos discutir un mensaje, sí. Pero cuando ya no podemos argumentar, ¿qué hacemos? Atacamos al mensajero. Esa es señal de orgullo. Quinto, autosuficiencia. ¿Cómo fue que dije? ¿Otra vez? Déjeme hacerlo a mí, yo lo puedo hacer. Yo solo. Mejor no se meta. Déjame a mí sola, la mujer en la casa. No te metas, ya ves que siempre te equivocas, te arruinas todo. Mejor lo hago yo sola. Y toda brava la señora. Eso es, ¿qué es? Orgullo, orgullo. Mateo 6:1. Solo lo voy a buscar yo y se lo leo, ¿ok? Sigan ahí en Segunda de Reyes, no, vamos a volver. Mateo 6:1 dice Jesús: No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Palabra de Dios. No haga las cosas, las obras delante de la gente para que te vean. Cuando no hacemos las cosas para que nos vean, entonces perdemos la bendición de Dios. Haga las cosas en silencio. De su donación en silencio. Ayude en silencio. Visite al enfermo en silencio. Usted no tiene que contarle a nadie. Todo lo que usted haga. Porque la vanagloria, la vanidad, el figureo, como dicen los dominicanos, esta enfermedad llega precisamente después de hacer una buena obra. Ahora este evangelio se adapta a esto. Los fariseos dan limosna, ayunan, oran. Y todo eso lo único que hace es alimentar su vanidad. Porque están lejos del amor. Porque el orgullo no se enfoca en el yo, en el ego yo. Para terminar esto del orgullo, vamos a definir qué es orgullo. Orgullo es un deseo desordenado de sobresalir y ser estimado. Repita conmigo, orgullo es un deseo desordenado de sobresalir y ser estimado. Todos queremos sobresalir, todos queremos ser estimados, y eso es bueno. Pero cuando ese deseo está desordenado, se convierte en un pecado. Como la gula, como la pereza, como la soberbia. Y todos los días tenemos que luchar con este ídolo que se llama orgullo. Ahora mire, volvemos a nuestra historia de Naamán. Se fue enojado Naamán. Versículo 13, pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, de nuevo, gente sencilla, se le acercan, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, no lo habría hecho usted. Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Se la puso fácil. Venga a la asamblea, los hermanos le van a orar y usted se va a sanar. Se la ha puesto fácil. No se la complica. Naamán de seguro comenzó a pensar, tienen razón. Si no me ha pedido algo difícil, hombre. Si solo me dije, solo me dio tirate 7 veces al río Jordán. Total, ¿qué pues? ¿Qué tengo que perder? Pero ahora fíjese, note, 7 veces. Porque podía ser solo una. Pero Eliseo, también inspirado por Dios, primero no salió a recibirlo. Porque ya Eliseo de seguro había recibido de Dios, este es bien orgulloso. Y eso hay que ser bien atento. Muchas veces a mí también me invitan, venga a orarme a la casa. No tengo tiempo, hermano. Tú puedes venir a la iglesia. Ah, no tengo tiempo. Ah, bueno. ¿Quién es el que necesita? Es que queremos, venga a la casa a que me oren a mí, aquí. Pero yo no quiero dar un paso de fe e ir a la iglesia. Y yo no quiero retirar a nadie de la iglesia, yo quiero atraerle, pero yo lo que quiero es que venga a los pies de Cristo. Amén. Yo lo que pretendo es que esa persona se convierta, para que después se convierta a su familia. Tenemos que ver eso, hermano. Entonces, Naamán, versículo 14, fue y se sumergió, ¿cuántas veces? Siete. Número siete, número de la plenitud de Dios. Siete, los siete sacramentos. Y cada vez que se tiraba en el río Jordán, se iba limpiando del orgullo. La primera vez un poquito, la segunda vez otro poquito. Porque la sanación interior es un proceso. Hoy posiblemente podemos reflexionar cada uno de nosotros en nuestro orgullo y comenzar a trabajar en ello, pero no quiere decir que cuando salimos de esa puerta todos salimos sin orgullo. No, pero vamos a salir con un poquito menos. Este es el primer chapuzón. Dentro de siete meses, siete primeras asambleas, pues entonces podemos decir, hoy sí voy como Naamán. Voy sano de la lepra. Amén. Gloria a Dios. Naamán fue y se sumergió siete veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Fíjese, la actitud de Naamán provocó que Naamán no solo se sanara, sino que se convirtiera. Eso es lo que se pretende, la conversión. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo: en este caso, permite que me lleve dos cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Oh my God, este servidor tuyo. Ahora, ¿quién le estaba sirviendo a Naamán? Al profeta Eliseo. ¿Y cómo llegó Naamán? Que me venga a ver. Que venga y me toque, que me imponga la mano, porque yo quiero ser sano. Amén. Ahora dice, este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Eso merece un aplauso al Señor. Se cayó, se desplomó el Dios del ego yo de Naamán. Se fue al suelo. Y a veces a nosotros nos pasan cosas para quebrantar el corazón, porque tal vez ese ego está muy inflado. Yo lo digo por experiencia. ¿Cuántas veces el Señor? Pura fuerza. Y ahí lo va moldeando a uno. Versículo 18. Solamente ruego al Señor que me perdone una cosa. Está hablando Naamán, que cuando mi soberano, el rey sirio, vaya a adorar al templo de Rimón, era un dios de la tempestad, de la lluvia, y se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en este templo, que el Señor me perdone por esto. Viene Naamán. Cuando mi rey se arrodilla ante otro Dios y yo tenga que hacerlo también, me voy a arrodillar porque tengo que hacerlo. Pero que Dios me perdone, no me quiero arrodillar. Mire qué conversión más linda. Eliseo le respondió: vete tranquilo. Naamán se fue de allí. Cuando ya iba a cierta distancia, Gehazí, el criado del profeta Eliseo, pensó: mi señor ha dejado ir a Naamán, el sirio, sin aceptar nada de lo que él trajo. Juro por el Señor que voy a seguirlo rápidamente, a ver qué puedo conseguir de él. El criado. Y se fue Gehazí tras Naamán, y cuando éste lo vio detrás de él, se bajó de su carro para recibirlo y le preguntó: ¿pasa algo malo? No, nada, contestó Gehazí, pero mi amo me ha enviado a decirle a usted que acaban de llegar dos profetas jóvenes que vienen de los montes de Efraín, y ruega a usted que le dé 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Naamán respondió: por favor, toma 6,000 monedas de plata. E insistiendo Naamán en que le aceptara, las metió en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y se lo entregó todo a sus 2 de sus criados para que lo llevaran delante de Gehazi. Cuando llegaron a la colina, Gehazi tomó la plata que llevaban los criados, las guardó en la casa y los despidió. Luego fue y se presentó ante su amo, y Eliseo le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿A quién le preguntó Eliseo? Al criado. ¿De dónde vienes, papá? Tengo días de no verte. Y le dice el criado: yo no he ido a ninguna parte. Pero Eliseo insistió: cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo, en el pensamiento. Pero este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni comprar huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Gehazi se separó de Eliseo, estaba tan leproso que se veía blanco como la nieve. Palabra de Dios. Esa sería la cosa, ¿verdad? No se puede tomar el nombre de Dios en vano. Dios es soberano y tarde o temprano la pagamos. Respetemos a Dios, amémoslo. Él no pide mucho, Él lo pide todo. Pidámosle a Dios que no seamos orgullosos como Naamán, que eso impida nuestra sanación, nuestra salvación. Jesús le preguntó a un paralítico de 38 años de enfermedad: ¿quieres sanarte? Y el paralítico le dijo: Señor, no tengo a nadie. El orgullo detiene la sanación, la salvación. Vemos otro ejemplo de orgullo, de avaricia, el criado de Eliseo. Y qué tristeza ver que la lepra de Naamán le quedó a este criado, y de ahí no solo a él, sino a su descendencia. Ahora bien, tal vez nosotros traemos lepras de nuestros antepasados. Todos traemos algo de herencia. Está en los genes. Pero la sangre de Jesús puede romper, y tiene poder para romper toda herencia satánica mala, toda herencia de daño, de enfermedad que hayamos traído nosotros. Si tú crees, este día puede ser rota esa herencia. Es cosa tuya. Ministerio Católico, Jesús es el camino. Presentó su programa La Nueva Evangelización. Para oración y consejería, visítenos a nuestro sitio web a www.hermanomilton.com.